Radio Universidad apoya y adhiere a los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una nueva ley de radiodifusión. Punto número 13. Los planes técnicos deberán reservar al menos 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. Tendrá que prevalecer como criterio de asignación el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.